El Sub-17, un mundial que siempre le fue esquivo a la Argentina. El próximo objetivo de Placente, de Chile a Qatar, sin escalas, tras el subcampeonato mundial obtenido con la Sub-20. El palmarés nacional indica que a la categoría formativa más pequeña de nuestras selecciones llega con 3 medallas de bronce, producto de 3 terceros puestos en el año 91, 95 y 2003 respectivamente. Placente será el encargado de conducir el camino rumbo al primer título mundialista para dicha categoría. Con ese objetivo y el aval de AFA, confeccionó una lista de 21 nombres que pasamos a detallar a continuación, buscando la primera conquista: José Castelau, Juan Manuel Centurión, Valentín Regia, Fernando Kloster, Thiago Yáñez, Simón Escobar, Matías Ataz, Mateo Martínez, Santiago Silveira, Misael Salazar, Alejandro Tello, Santiago Espínola, Felipe Pujol, Jerónimo Gómez Matar, Ramiro Tulián, Uriel Ojeda, Can Armando Guller, Felipe Esquivel, Tomás de Martis, Facundo Janosiski y Gastón Bauer, mezclando lo mejor del sudamericano sub-17 que le otorgó la clasificación al mundial y el torneo de la CUDIA de España. Argentina integrará el grupo D frente a Bélgica, debutando el próximo lunes 3 de noviembre a las 11:45, seguirá la segunda presentación ante Túnez el jueves 6 a las 10:30 y cerrará la fase de grupos el domingo 9 de noviembre a las 9:30 frente a Fiji. La transmisión para la Argentina es una puja entre Telefe, DirecTV y Teis Sports. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.